Previamente en Testigos del Crimen. El doctor Moreno González dijo una frase que no solo me conmovió, sino que yo creo que puede explicar muy bien toda nuestra iniciativa de analizar personajes de ficción. La razón y la imaginación son los ojos de la inteligencia. Yo creo que es una frase muy, muy afortunada porque si nosotros logramos mediar estas dos facultades maravillosas del ser humano, podemos obtener conocimiento muy importante. Pues sí, y estas son de las cuestiones que precisamente andamos, digamos que como propósito y a la búsqueda en Testigos del Crimen, tratando de dar toda una variedad acerca de personajes ficticios, algunos que deberían de haber sido ficticios y lamentablemente son reales, ¿no? No lo fueron. Y otras tantas cuestiones que tratamos de plantear, manejar, literatura, cine, pintura, en fin, todo este tipo de cuestiones, y yo creo que siempre irán de la mano. Fíjate que también Mael Dan nos saluda y nos sugiere un programa acerca de Magneto, no el grupo. Por favor. Sí, no. Ya me había asustado, sí. No, es algo criminal. Bueno, puede ser, ¿verdad? Pero habla del cómic. Sí, de Eric Lenscher, alias Magneto. Exacto. Cualquier cosa que sea diferente a lo que nos han enseñado o nos han dicho que es, le tenemos miedo. Inicia una suerte de depuración, una aniquilación de grupos raciales, políticos, sociales, culturales, religiosos. Él, de alguna manera, lleva a la práctica todas las ideas antisemitas, antimarxistas que aprendió en su más tierna juventud. Él, de alguna manera, tenía muy arraigada la teoría de la supervivencia del más apto, de Charles Darwin, pero la aplicó de un modo tergiversado, de un modo torcido. Pensaba que solamente podían sobrevivir los puros y que tenía que deshacerse de todos estos grupos para que ellos pudieran florecer. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Eric, what are you doing here? Why do you ask questions to which you already know the answers? Don't give up on them, Eric. What would you have me do, Charles? I've heard these arguments before. It was a long time ago. Mankind has evolved since then. Yes, into us. You're sneaking around in here, Charles. Whatever are you looking for? I'm looking for hope. I will bring you hope, old friend. And I ask only one thing in return. Don't get in my way. We are the future, Charles, not them. They no longer matter. En una Ciudad de México eufórica por el triunfo de la selección nacional, porque deben saber ustedes, queridos escuchas, que al terminar el partido de esta selección estamos grabando este programa, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Me encuentro, como siempre, con Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, mi queridísimo Roberto Coria. Del otro lado del cristal se encuentra un muy verde Abel Cobos, y digo verde porque está vestido con los colores de la camiseta de la selección de fútbol. Muchas gracias, querido Abel, nuestro productor general de este programa, y gritando a todos los coches, está Paulina Villavicencio en la terraza de este estudio, y pues les agradecemos todas las comunicaciones que han tenido a bien realizar para con nosotros, Lupita. Claro que sí, por supuesto. Fíjate que nos escribió Jorge González que, bueno, parece ser que no le gustó mucho el programa de Michael Jackson. Nos deja varios comentarios y opiniones. Muchísimas gracias. También me comenta que bueno, utilizo mucho una muletilla. Y bueno, me da varias recomendaciones, al parecer, que dice que la gente normal utiliza. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias por esas sugerencias, ¿no? Y fíjate algo, Guadalupe, no es porque tú estés presente ni por aventar guayabazos a diestra y siniestra. Yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, pero trabajo con este tipo de personas. Y en mi opinión, el programa de Michael Jackson fue un muy buen programa. Obviamente, como decía la abuela Coria, las opiniones son iguales que los traseros, todos tenemos. Y pues agradecemos el comentario de nuestro amigo. Y pues en un ejercicio de libertad de expresión lo vamos a publicar, porque nos reta al final a incluir este comentario en nuestra página web. Por supuesto que lo incluimos, no nada más publicamos alabanzas. Sí, porque dice que no lo vamos a publicar, no, porque solo publicamos alabanzas. No, y a partir de este instante, Abel Cobos lo está subiendo a nuestra página web. Gracias por el comentario y pues vamos a lo que sigue. Claro que sí, fíjense que Alejandro Cruz nos escribe y bueno, dice que le gusta mucho el programa, que es información trascendente. Muchísimas gracias, de verdad. David nos escribe, nos saluda, nos felicita por el programa, se lo hace muy profesional, se lo agradecemos infinitamente. Nos sugiere, fíjate, el caso de esta pequeñita Madeleine, que se fue de viaje, si mal no recuerdo, a Portugal, con su familia desde Inglaterra, y que desapareció, y que a 3 años, me parece, de la desaparición no se ha sabido nada. Nos da la sugerencia que si podemos hacer un programa alrededor de esta pequeña y la desaparición de infantes. Y una recomendación al margen de esto, o aprovechando esta sugerencia, hay una película que se llama Taken con Liam Neeson. Sí. Búsqueda Implacable le pusieron aquí en México. Una película estupenda, es una cinta de acción a la más pura usanza de cintas de Charles Bronson, del Vengador Anónimo y todo eso. Es una buena recomendación. David, cuyo correo electrónico es Eric Draven, nos felicita y nos hace alguna pregunta que yo creo que tú eres más capaz de responder. Nos dice en torno al programa de Keith Jesperson, el asesino de la carita feliz, saludos, muy buen programa. Tengo una inquietud particular, ¿qué es lo que detona que en estos momentos hay más violencia en contra de menores? ¿Será acaso que la crisis o la falta de empleo detona la ira de los padres en contra de sus hijos? ¿O esto es solo un detonador? En días recientes, leyendo el periódico, ya me es usual ver que un padre mató a su pequeño o que otro le fracturó su nariz a un pequeño de 18 meses. ¿Es acaso un reflejo de la falta de ingresos? ¿O a qué se debe tanta hazaña en contra de alguien que no tiene ni la fuerza ni el tamaño para responder un ataque de esta naturaleza? Esto me enferma sobremanera. Sin más decir, me despido. Me gustaría mucho que me respondieran. Muchas, muchas gracias. Pues fíjate que así como lo decíamos en el programa y en algunas ocasiones en pláticas, a veces es difícil entender la mente humana. Ahí están las cosas. Los detonantes pueden ser muy variantes. Uno, vamos a pensar en un adulto que está maltratando y abusando de un infante. Lo más seguro es que en su infancia también fue un niño abusado y maltratado por adultos, ya sea el padre, ya sea la madre. Aquí se llega a una identificación con el agresor en donde está repitiendo el mismo patrón como autodefensa, como una forma de vincularse con este ser y tener quizá en muy, muy fantaseado, digamos, un poco de amor al repetir sus pasos y ser como él. También, ¿qué lo detona? La impotencia. La incapacidad que tiene la persona ante la necesidad que presenta un menor de edad y que el adulto no tiene con qué responderle. Un ejemplo muy simple, si quieren. Llega un niño, tiene hambre y le dice, papá, tengo hambre, quiero una manzana, pero no hay manzanas. Y lo que le puede dar es una pera. Y el niño no necesita una pera, necesita una manzana. Ante la incapacidad que tiene el papá de darle la manzana, se enoja, se violenta y termina agrediendo al niño. Ahora bien, vamos a transportarlo al afecto. Bueno, cuando el niño se acerca y le dice, papá, necesito tu apoyo, o no literal quizá llegue, papá, ¿me apoyas? No, es extender los brazos, es estar jugando y que el papá conviva con ellos. No tienen con qué, no pueden, y eso los frustra, los enoja y entonces se volcan hacia el niño que les está demandando algo que los hace evidenciar sus propias carencias. y entonces la depositan en los pequeños. Depositarios de las frustraciones de los Definitivamente. Padres. Definitivamente. Terrible. Fíjate que también Gustavo Sánchez Navarrete nos escribe, nos saluda, se enteró de mis aficiones por el tema vampírico y me hace ahí alguna recomendación de una banda de heavy metal. También nos sugiere que hablemos acerca de Julio César y de los excesos de los emperadores romanos, muy similares a los excesos de parte de la clase política aquí en México. Recién todos nos enteramos, y espero que no hayan comido aguacates, queridos escuchas de la República Mexicana, acerca de la cantidad obscena de dinero que se destinan para sus alimentos. Vaya, en una época marcada por la carestía, por la crisis económica, por la falta de empleos, en tantos hogares mexicanos no hay nada que comer. Y que estas personas realicen este dispendio tan obscenamente atroz es verdaderamente indignante. Por supuesto, ¿no? Esos son del tipo de cosas que uno siempre lo altera, ¿no? Fíjate también que nos saludan desde Acapulco, que han de tener un sol riquísimo, ya con las mareas nuevamente establecidas para disfrutar del bello mar. Nos escribe Rosario Page Rochallis, se hace llamar. Le gustó mucho el capítulo de Kit Jesperson y bueno, nos dice que ya entiende por qué en la serie de Mentalist el asesino principal es alguien que pinta con sangre en la pared una carita feliz en el lugar en donde cometió el asesinato. Pues gracias por el dato. La verdad, yo no he tenido la oportunidad de ver The Mentalist. No, tampoco. Pero bueno, pues tendremos que echarle una ojeadita por ahí, ¿no? La nena también nos saluda, al igual que Víctor Hugo Valdivia, quien nos envió la letra de una canción llamada Naturaleza Muerta en torno a uno de nuestros posts que pusimos en la página de Testigos del Crimen sobre el maltrato a los animales. Gracias por la recomendación, Víctor. Vamos a buscarla y con gusto la escucharemos. Y fíjate, te están felicitando, está Frida Saldívar, que es una escucha de hace mucho tiempo, por tu blog, que les ¿sí? está encantando y maravillando, y dicen que bueno, que también le encantaría poderme leer, ¿no? Por ahí en algún blog, porque encuentra fascinante la perspectiva que doy sobre diversos temas desde la psicología. Bueno, pues ya aquí también me están animando, la verdad es que soy un poco chambona para esas cosas, pero aquí con el entusiasmo que me están dando, me animaré a escribir algunas letras por ahí. Y también quiero agradecer y saludar a Sara Martínez, que dejó un comentario. Le gustó mucho el programa de Michael Jackson. Y es mi amiga, mi gran amiga. Te mando un beso y un abrazo. Muchísimas gracias. Pues muy bien, todos esos comentarios han llegado a nosotros a través de las vías de comunicación, nuestro correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También tenemos en www.testigosdelcrimen.com la posibilidad de dejar su comentario. Y nuestro correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y pues seguimos en la cuenta regresiva hasta nuestro programa número 200, Lupita. Y ya para entrar en materia, amén de que en un futuro no lejano comentemos más sobre este acontecimiento tan importante para todos nosotros, ya escuchamos en una cápsula que nos ayudó a grabar nuestra pequeña conciencia legal. El programa de hoy es acerca de lo diferente, de la tolerancia, de aprender a respetar todo pues lo que se aleja de nuestras creencias, de nuestras costumbres, y es precisamente incidir nuevamente en los personajes de cómic. Yo pienso que los Hombres X, el popular serial de dibujos animados, las tiras cómicas, las revistas de historieta, representan muy bien la diferencia, la incapacidad de las personas para convivir con lo diferente. Hay que tener en cuenta que los Hombres X surge en 1963, un momento histórico donde las ideologías enfrentadas se encuentran a la orden del día. Tenemos a muchos líderes sociales importantes como Martin Luther King, que contrapone su forma de pensar con Malcolm X, por ejemplo. En una época donde la homosexualidad, la diferencia de las creencias, de las preferencias, todo esto va volviendo sea algo más marcado, y pues de alguna manera esta forma enfrentada de ver y de reconocer la realidad son el tema central de esta historia. Martin Luther King era un hombre que, pues vaya, predicaba la sana convivencia entre las personas de raza blanca y de raza negra, mientras Malcolm X, un hombre pues surgido y gran representante de su grupo social, estaba convencido que la sociedad negra jamás iba a ser aceptada, cosa que hoy en día es desmentido porque la Unión Americana tiene un presidente negro. Sí, yo creo que de las cosas que vivía Malcolm X era la otra parte extrema, en donde ya el enojo, el encono, la agresión se había enquistado en el corazón, en la mente, en todas las perspectivas que podía tener. Sí, es cierto. Yo creo que Estados Unidos, como principal nación que presenta todos estos casos de racismo, en fin, sí, con un presidente negro, pero más bien es como mestizo, ¿no? Sí. Salió más morenito que blanquito, pero más mestizo. Creo que todavía le falta mucho, por ejemplo, no solamente Estados Unidos, sino si lo transportamos al buen Martin Luther King y a Malcolm X, aquí también en México con la intolerancia, la discriminación hacia indígenas, hacia gente diferente, hacia homosexual, cualquiera de este gran catálogo de posibilidades que hay para ser distinto o diferente, yo creo que todavía falta, y creo que eso es parte de lo que hablaba Luther King y de lo que hablaba Malcolm X, con diferentes métodos, con diferentes vías, con diferente voz, con diferentes palabras, y creo que uno estaba muy enojado y el otro estaba más en una cuestión pacífica como para encaminarse a cambiar algo diferente. Y el otro decía, no, pues ya nos amolamos, entonces hay que luchar contra esto, ¿no? Fíjate que tú tocaste algo muy interesante, Lupita. Aquí mismo en México somos terribles en ese sentido. Sí. El otro día escuché a un chico, pues, de ascendencia caucásica, un chavo, pues, de una procedencia adinerada, referirse de la manera más terrible de una persona indígena. Dicen el prieto ese. Como si eso fuera algo malo, ¿no? El color de la piel de las personas, tan hermosa como el color de la tierra, puede convertirse en una brecha entre grupos sociales. Y es algo terriblemente cotidiano. No sé, o sea, cómo plantearlo. Precisamente con estas expresiones tan devaluatorias, yo creo que es una forma de poder negar el propio origen y la propia raíz. No todos en México somos güeritos blanquitos, ni todos somos morenos morenos, pero creo que hay una parte mestiza muy importante que es lo que nos lleva a ser mexicanos. Claro. Y hay partes que no la entendemos. Yo creo que hay una dificultad a veces en la aceptación de nuestras raíces, como si lo otro fuera lo bueno. Y hablo, sí, de mi querido México, que yo lo quiero mucho y estoy orgullosa de haber nacido aquí. Yo soy morena, morena clara, y eso me encanta, pero creo que también sucede en otros tantos lugares del mundo. Uh-huh. Uno de los ejemplos más grandes que hemos tenido es, por ejemplo, Hitler, con la dificultad que tuvo de aceptarse a sí mismo y a sus raíces. Y vean todo lo que hizo, ¿no? Y esto es lo que tiene que ver con el tono de piel de las personas. ¿Qué podemos decir de las preferencias sexuales? Tú ahorita citaste el caso de Hitler como uno de los más notables. El tipo agarraba parejo personas de ascendencia judía, homosexuales, discapacitados, personas que fueran diferentes al concepto de normal, de hermoso, de superior, que era la raza aria. Entonces, esto nos conduce también a temer, a odiar lo diferente a nuestras preferencias. Recordemos nuestro programa número 133, donde hablamos acerca de los crímenes de odio en contra de homosexuales, y hablábamos de este personaje marroquín apodado El Sádico y de todas las hazañas que cometió. Claro que sí, que son de las cosas que uno no puede de verdad creerlo, pero toda la discriminación que existe en diferentes, no sé, áreas. Ahorita se me vino a la mente, unos de mis alumnos de maestría hicieron un trabajo de investigación muy interesante acerca de la discriminación hacia personas con VIH o que fueran cero positivo, ¿no? Y es muy interesante ver cómo las personas, al momento que saben que alguien tiene SIDA o tiene la posibilidad de portar este virus, las aíslan, las hacen a un lado, las despiden, ¿no? Con, no sé, ahora la absurda justificación que tienen muchas empresas de, ay, es que no llenas el perfil, no lo cubres. Oye, llevo 5 años trabajando aquí y hasta ahorita te diste cuenta que no cubro el perfil. ¿Por qué? Porque engañosamente mandan muchos exámenes médicos, dizque para velar por la salud del empleado. Y algo que debe ser confidencial y que va contra ley, el hacer ese tipo de análisis, al menos aquí en México, y que quede como parte de su, no sé, de su expediente, poco después de esos exámenes, los despiden. Claro. Entonces, estamos hablando que la discriminación puede ser por cualquier cosa. Vaya, no hemos hablado de la discriminación de géneros. ¿Una mujer es menos capaz que un hombre en una oficina? Es una de las cosas que te presentan. Y si hay jefe, más bien jefa. No, hombre, es algo terrible. Yo recuerdo un jefe que tuve en un lugar donde trabajé, que veía pasar muy de cerca de la guillotina, que ya le iban a dar cuello, Dijo, no, al jefe de él, ¿no? Dice, no, a mí se me ponen a una mujer, y así lo dijo, ¿no? Así, haciendo la pausa. Sí. Yo me voy, a mí ninguna vieja me va a dar órdenes. Ni siquiera fue hay una impactante. Ni siquiera hay una solidaridad de género a veces. No, ni eso. A veces nos tratamos muy mal entre mujeres, por ejemplo, ¿no? Decía la obra de teatro, entre mujeres podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. Eso no es muy cierto que digamos. Qué terrible, ¿no? Bastante feo. Qué feo que hagamos eso. Es un tema muy amplio la intolerancia. En algún momento hablaba acerca de lo dicho por uno de mis profesores, de que la tolerancia es la máscara hipócrita de la intolerancia. Sí. Eso tú decías en otro programa, que lo importante o lo sano es aprender a respetar, a aceptar lo diferente, la variedad de formas de pensar. Pues también, de alguna manera, el hecho de que volvamos a hablar de un personaje de cómic también viene un poco a colación de esto. Mucha gente se manifiesta en contra de que hablemos de personajes de historietas porque dicen sí. que le resta seriedad a nuestra propuesta, la hace menos valiosa. Yo creo que es una manifestación de nuestra psique, las artes reflejan lo que somos, nuestra naturaleza, y pues es un ejercicio de libertad y no podemos negar que existe. Sí, además hay mucha gente que es gran seguidora, y de verdad digo gran seguidora, de personajes de ficción. Pues muy bien, vamos a hablar acerca de ficción, pero vamos a enraizar un poco este evento en los terribles acontecimientos que nos ha enseñado la historia, porque la historia nos ha brindado grandes ejemplos de cuán intolerante puede ser el ser humano, cuán incomprensivo. De alguna manera, pues esto ha derivado en actos criminales. Vamos a platicar de ello, ¿y qué les parece si lo hacemos? Después de esta pausa. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. When I was a boy, I discovered I had the power to control people's minds, make them think or do whatever I wanted. When I was 17, I met a young man named Eric Lenscher. He too had an unusual power. He could create magnetic fields and control metal. Believing that humanity would never accept us, he grew angry and vengeful. He became Magneto. Estamos aquí de regreso y bueno, haciendo todo lo posible por ser tolerantes con este calor que sentimos, que en la cabina no saben, nos estamos medio rostizando. Y a los que no nos gusta el fútbol, soccer, que están brincando de felicidad por el triunfo de la selección mexicana de fútbol, bueno, está bien, qué bueno. Está bien, ¿no? Que es parte de esta tolerancia. Fíjate que lo que decías de todo lo que ha llevado históricamente. Yo cada vez que veo las noticias, prendan la hora que sea, el noticiario que quieran, no importa en qué cadena, en qué canal, quién las esté diciendo, dicen lo mismo. ¿Sí? Y por lo regular son actos de intolerancia, actos en contra de aquello que no puedo aceptar que sea diferente a mí, porque lo diferente a mí no es adecuado según mi propia perspectiva. Yo creo que ahí es una de las cosas que se pueden, poner en raíz de muchísimas guerras. Cualquier guerra, cualquier atentado, cualquier situación de violencia, fíjense, y su raíz tiene en algo que la persona no puede tolerar como diferente, o que la otra persona tenga el mismo derecho de existir, y entonces se van contra eso otro. Yo creo que tiene mucho de proyección, muchísimo. Fíjate, yo creo que eso es cierto. Mi amigo Vicente Quirarte decía, el horror y el rechazo no nace de lo que llamamos fealdad, sino de su otredad. Cuando nosotros vamos en la calle o que vamos en el metro aquí en la Ciudad de México y vemos a una persona discapacitada, mutilada, un ciego, como que preferimos voltear la vista porque no nos atrevemos a enfrentar ese carácter diferente de nuestro propio cuerpo. Entonces puede ser en muchas ocasiones agresivo para muchas personas. Definitivamente, ¿no? Y ejemplos tenemos cientos. Escójanle, ahí ¿sí? está. Recordemos nuestros programas número 162 y 163, donde hablamos acerca de Adolf Hitler y pues su cruzada por depurar la raza de Alemania, por llevarlos hacia el llamado Reich de los mil años, donde todo era superior, donde todo era bonito, donde todo era poderoso. Esto nos va a llevar directamente al tristísimo episodio llamado el Holocausto Nazi. Sí, tristísimo. Una época muy, muy terrible. Fíjate que el término, yo sé que a veces es un poco pues indignante para la comunidad judía. Ellos prefieren llamarlo el Asoja, espero que esté bien de acuerdo a la expresión hebrea. Holocausto se refiere realmente a un término que designaba un ritual griego en el cual se quemaban los animales de sacrificio. Un episodio en el cual se aniquiló sistemáticamente a más o menos 6 millones de judíos, si consideramos que incluía también a polacos, a gitanos, a discapacitados, a enfermos, fueron más o menos 12 millones de personas. Homosexuales también. Homosexuales. Eso es lo que hace el momento de la película V de Vendetta, cuando atrapan el régimen en el poder, en esa Inglaterra alternativa, intolerante, purista, recalcitrante, donde este tipo de expresiones pues contravenían lo designado, lo socialmente aceptable. Cuando atrapan a esta pareja homosexual, a estas dos chicas, es el más puro reflejo de este momento histórico. Sí, definitivamente, ¿no? Y con esto lo que estamos viendo es, uno, la altísima capacidad de destrucción que tiene el ser humano, y dos, la bajísima capacidad que tiene de poder tener la conciencia acerca de sí mismo. Ajá. Y de poder estar en paz consigo mismo sin que voltee y le moleste o, entre comillas, le ofenda un otro por las razones que quieras, ¿no? Fíjate que el Holocausto Nazi fue una matanza industrializada. Sistemáticamente se promulgaron leyes antijudías. Se anulaban los derechos de las personas, inclusive se les quitaba la ciudadanía, la nacionalidad, ni qué decir de los bienes materiales, se expropiaban los bienes. Si un judío era muy acaudalado, pues el régimen, el gobierno, le quitaba sus cuentas bancarias, sus propiedades y demás. Y algo muy interesante, los marcaban con números. Pues sí, literal, como animales, ¿no? ¿Sí? Como considerados seres inferiores que no tienen un distintivo humano. Entonces, esta parte de marcar, hay mucha gente que todavía sobreviviente, porque esto se lo aplicaban a niños, adolescentes, adultos, ancianos. Parejo. Parejo. Entonces, hay muchos que eran jóvenes en esa época o niños y que todavía tienen las marcas, ¿no? Y si tú les preguntas, es que esto es precisamente para no olvidar las atrocidades y para poder recordar que se puede salir adelante y que se puede vivir diferente, ¿no? En ese momento histórico es cuando el gobierno alemán, el gobierno nacionalsocialista, el gobierno nazi de Adolf Hitler, crea el concepto del campo de concentración. Eran lugares donde iban a reunirse gran cantidad de estos grupos sociales destinados a ser aniquilados. En alguno de ellos se les obligaba a trabajar de manera forzada, haciendo las labores más diversas. En otros, sistemáticamente se les exterminaba. Uno de los más populares de la época era precisamente Auschwitz, ubicado en Polonia. En su momento llegó a ser el segundo campo de concentración más importante de la Alemania nazi. Este campo de concentración se estableció en abril de 1940, tenía una población más o menos de 400.000 prisioneros. A lo largo de los años, hasta que fue cerrado tras la invasión aliada en 1945, exterminó a más de 1.5 millones de personas, una cantidad impresionante. Tuvo muchos presos famosos. La famosa Ana Frank fue huésped de Auschwitz. Alguien muy pertinente para tus actividades, Viktor claro. Frankl, el hombre que creó la logoterapia. Sí, que es alguien además muy, muy interesante. Él era médico de alto nivel, un hombre acomodado con su consulta, muy bien ubicado, etcétera. Y él, una de las cosas que vio al llegar a Auschwitz es que había mucha gente que tenía que haber muerto antier, ¿no? Sí. Uno dice, a ver, ¿qué pasó? Sigue respirando, el corazón sigue latiendo muy bajo, pero está vivo. Y otra gente que quizá un poco más sana, etcétera, lo que hacía era tirarse en las alambradas electrificadas, es decir, se suicidaban. O salían corriendo o vociferando y ya sabía que los guardias le iban a disparar y lo iban a matar. O sea, ¿por qué suicidarse? ¿Y por qué este que ya está moribundo sigue vivo? ¿No? Y él, claro, se hizo una promesa, es decir, yo nunca me arrojaré a la alambrada, ¿no? A la alambrada no, que es esta parte representativa del suicidio. Y ahí, bueno, aprovecharon, digamos, los guardias, sus conocimientos, y era el médico encargado de las barricadas y de toda esta gente, y fue viendo cómo mucha gente guardaba una esperanza, ¿no? ¿Por qué estás aquí o por qué sigues vivo? Es que un día voy a salir y voy a volver a ver a mi mamá, a mi esposa. Bueno, también estaban separados, hombres y mujeres, ¿no? Sí. A mis hijos, quiero saber qué pasó, mi nieto, algo, ¿no? Y hubo gente que jamás, nunca en la vida volvió a ver a sus seres queridos. Hay una anécdota, y si se la saben mejor, me la corrigen, por favor, que había un hombre precisamente que decía que tal día, o sea, un día dos los iban a rescatar. Y que él sabía que ese día los iban a rescatar y que ese día era el día triunfal, ¿no? Y vivía para eso. Llegó el día, estaba muy esperanzado, terminó el día y él al día siguiente murió. Dos días después fueron rescatados. ¿Qué tal? Impresionante. Y hay muchísimas historias que, bueno, que atestiguan los sobrevivientes, porque hubieron muchísimos sobrevivientes de este campo de concentración de Auschwitz. La UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad. Vaya, digo, ya hemos dicho, el historiador menciona que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es muy cierto. Este lugar, pues, es un recordatorio de cuán malo puede ser el hombre en contra del hombre. Y lo hemos ejemplificado en grandes películas. Por ejemplo, quiero acordarme de La Lista de Schindler. Uh-huh. Este industrial Oscar Schindler que trató de salvar a una gran cantidad de judíos del exterminio. Está La vida es bella con Roberto Benigni. Uh-huh. Está de Jacobo el mentiroso con Robin Williams. Sí. Está la muy reciente El niño del pijama de rayas. Vaya, la novela de Guillermo del Toro Nocturna, muy reciente. Uno de los personajes, Abraham Setrakian, es un sobreviviente de un campo de concentración y el tipo conoció horrores sobrenaturales y horrores provocados por el hombre, encarnados en la guerra y en toda esta intolerancia. Y los hombres X. Es interesantísimo que una película de superhéroes inicie con un prólogo maravilloso en el campo de concentración de Auschwitz y está protagonizado precisamente por el personaje de ficción objeto de nuestra disertación del día de hoy. ¿Pero qué les parece si conocemos un poco más de este hombre? Y lo hacemos al regresar de una pausa. Efemérides del crimen. El 9 de agosto de 1969, en Beverly Hills, California, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins, Linda Kasabian y Catherine Gillies, miembros de la familia de Charles Manson, entraron violentamente en la casa del director de cine, Roman Polanski, y asesinaron al jardinero Steve Parello, al estilista Jay Sebring, a Wojciech Frykowski, a Abigail Folger y a Sharon Tate, actriz y esposa del cineasta, quien tenía 7 meses y medio de embarazo. Entérate de los detalles de los homicidios cometidos por este torcido grupo criminal en nuestro podcast número 21. Efemérides del crimen. CMYK presenta. La tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Hay miles de dólares en premios. CMYK invita. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. ¡Vamos! They wish to cure us, but I say to you, we are the cure. The cure for that infirm, imperfect condition called Homo sapiens. They have their weapons. We have ours. We will strike with a vengeance and a fury that this world has never witnessed. And if any mutants stand in our way, we will use this poison against them. We shall go to Alcatraz Island, take control of the cure, and destroy its source. And then nothing can stop us! Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos acerca de la intolerancia, de las atrocidades que puede cometer el hombre, y pues utilizamos a un personaje como protagonista de nuestro relato. Antes que vayamos ahí, pues, estaba viendo un programa de Biography. Sigmund Freud, una persona a la que tú y muchos le debemos tanto, escapó de estos horrores. Cuando Alemania tomó Viena, él estuvo en el riesgo de ser llevado a uno de estos campos de concentración. En efecto, fíjate que su gran amiga, admiradora, seguidora, etcétera, Marie Bonaparte, le ayudó. Él estaba de necio. Como ya había pasado la Primera Guerra Mundial y había sobrevivido ahí todo esto, él no quería irse de Viena hasta que lo convencieron. Sale con toda su familia, hijos, su esposa, etcétera, va a París, se queda un rato en Francia y de ahí embarca y se va a Londres, a Inglaterra, que es en donde fallece, que por cierto ya viene el 70 aniversario en septiembre, si mal no recuerdo la fecha, es 28 de septiembre de 1939, él fallece. Y fallece en Londres. Por eso todas sus cosas, aquellos que tengan la oportunidad de ir al Museo Británico, están ahí su diván, sus cosas preciadas que iba recolectando. Y por eso se va. Sin embargo, en una forma muy triste, sus hermanas las llevan al campo de concentración. No puede hacer más porque no pueden sacar a nadie más, sino es a él, a su familia, la inmunidad y se la otorgan. Y sus hermanas fallecen en un campo de concentración. No recuerdo si es Auschwitz o es algún otro. Pues vayamos entonces, después de este pues, lamentable aviso. El personaje que nos corresponde el día de hoy, Lupita, Magneto. Desde la primera aparición de los Hombres X en septiembre de 1963, Magneto se estableció como su más acérrimo rival. Era una persona capaz de controlar los campos magnéticos, de obviamente de dominar los metales, y pues se dice que uno de los mutantes, porque así son conocidas las personas con capacidades diferentes, con estos poderes extraordinarios, uno de los mutantes más poderosos en la Tierra, y obviamente un claro peligro para la clase en el poder para la clase acomodada. Él nació supuestamente, de acuerdo a la biografía que establecen sus autores, Stan Lee y Jack Kirby, que fue enriquecida por muchos otros escritores a lo largo de los años. Él nació como Max Eisenhardt en Alemania entre 1925 y 1926 y pues sufrió en carne propia la persecución por ser judío. Su familia fue asesinada, él fue trasladado a Auschwitz, donde conoció a una chica italiana llamada Magda. Ambos escaparon hacia 1944, la pareja se casó y tuvo una hija llamada Anya. Esta Anya murió en un incendio sin que campesinos soviéticos le permitieran rescatarla. Lo más interesante es que este episodio tan terrible, esta incomprensión, o sea, vaya, el tipo ya había sobrevivido un evento tan terrible como era el holocausto nazi. Se enfrentó de lleno a la incomprensión y pues le significó la pérdida de un ser querido. En ese momento sus poderes se manifiestan. Quiero pensar en que esta lucha fue un gran estresor. Se manifestaron sus poderes magnéticos. No especifica la biografía cómo, pero mató a la mitad de los aldeanos. Acabó con media aldea. Y pues a partir de este momento él pues escapó hacia otras latitudes. Él tomó el nombre gitano de Erik Magnus Lenscher. Pues fíjate que lo interesante de por qué también toma ese nombre gitano es porque su esposa Magda era gitana, ¿no? Hablando de esta parte, digamos que intolerante y que también han sido víctimas de mucho racismo, etcétera, todos los gitanos en Europa. Ella se asusta imagínate de repente ver al hombre de tu vida, a tu esposo, pareja, etcétera, con ese desborde de agresión, de dolor, y que elimina, quién sabe cómo, en efecto, a tanta gente, se asusta. Obviamente. Huye de él, se escapa, digámoslo así, y a él le duele mucho esto. Intenta buscarla, trata de saber en dónde está, contactar a gitanos, en fin, para que supieran de él, por eso se cambia el nombre. Y lo que ella no sabía, después lo descubre, es que ella va embarazada y tiene gemelos. Así es. Pietro y Wanda Maximoff, conocidos en el mundo de los superhéroes como la Bruja Escarlata y Mercurio o Quicksilver, de acuerdo a la versión que ustedes prefieran. Sería aburrido mencionar todos los ires y venires de Magneto. Es una gran telenovela, es una de las constantes también de los personajes de historietas. Pareciera que los creadores establecen el personaje y que de allá en adelante 20,000 personas le meten mano e inventan las más variadas situaciones. Magneto es un cuate que ha ido de ser un antihéroe hasta convertirse en un héroe. Sí, ser villano, malvado, sí. Hacer lo más fantástico del mundo y ser aliado, hacer enemigo bueno. Estar aquí también, estar en el espacio y de ahí regresar y de ahí, bueno. Que rejuveneció, que tiene es soberano de una nación llamada Genosha, que tiene una base de operaciones en un clones asteroide. Clones también. Clones, sí, es impresionante. Tal vez lo más interesante o lo más rescatable es que cuando tenía 17 años conoció en un hospital de Israel a Charles Xavier, o a Charles Xavier, un telépata muy poderoso, un hombre capaz de controlar la mente y la voluntad de las personas alrededor del mundo, y que obviamente se convierte en su más acérrimo rival. Ellos discuten sus diferentes enfoques mientras Charles quería construir puentes, estaba convencido de que la humanidad tarde o temprano los aceptaría como son. Magneto estaba seguro que no, y es así cuando toma este nombre y pues emprende una cruzada personal para combatir a la raza humana y a todos aquellos que quieren destruir a los mutantes. Aquí podría venir una reflexión muy, muy interesante. Él no es un villano realmente, yo nunca lo he considerado un villano. De hecho, su propio creador Stan Lee dice que no lo visualiza de esa manera. Magneto no es un malo. No, yo creo que hay una de las cosas que intenta Magneto es como darle un lugar a su raza, su especie, la parte diferente. Y aquí entramos a lo que hablábamos al principio acerca de la tolerancia, que es, yo no tengo por qué cambiar, yo me quiero aceptar y que los demás me acepten como soy, punto. Pero los consideraban monstruos. Y esto es algo que él no toleraba. Él decía, bueno, si somos superiores, porque además a esta especie, digamos que genéricamente le ponen como homo superior. Exactamente. Y tenían que convivir el homo superior con el homo sapiens. Y decían, no, pues es que no saben cómo. Al momento de ponerle superior, uno obviamente estamos viendo el narcisismo, la megalomanía, y el otro también, ¿no? De que de repente sí también quiso conquistar al mundo, como muchos con superpoderes tienen, así de, ¿y ahora qué hacemos? Conquistar el mundo, ¿no? Claro. O sea, no hay otra cosa que hacer, por supuesto. Entonces, esto es una muestra precisamente de su narcisismo, que es que somos diferentes, somos especiales, somos cambiantes y somos únicos. ¿Por qué querer renunciar a esto? Esto es una de las cosas que él alegaba casi desde el principio. Y esto se vuelve una metáfora maravillosa de la vida real, porque yo siempre he considerado, mientras Charles Xavier es Martin Luther King, Magneto es Malcolm X. Sí. Revísenlo. Digo, cuando platicamos para hacer este programa y me lo comentaste, sí, es cierto, yo nunca lo había visto así y se me hace muy acertado y muy, muy congruente en la línea de cada uno, ¿no? En donde, bueno, yo creo que también el mensaje es, necesitas aceptarte como eres, con lo que tienes, ¿no? Si tienes plumas, bueno, tienes plumas. ¿Qué vas a hacer con esas plumas, no? Claro. Magneto es un líder carismático. Él logró reunir a un grupo importante de personas con otras capacidades, de otros mutantes. Tal vez los más notables, Mystique, esta mujer encarnada en el cine por Rebecca Romijn-Stamos. Muy guapa. Toad, un cuate que era más bien algo así como Peter Lorre en las tiras cómicas. Era un cuate apocado. Era como su patiño de Magneto en la versión que establecieron Stan Lee y Jack Kirby. Blob, a él lo conocimos en la película de Wolverine, un cuate que virtualmente era indestructible porque su piel era maleable, era un gordo impresionante. sus propios hijos, que ya estaban enterados del vínculo, Quicksilver y la Bruja Escarlata también fueron alguna vez aliados de esta que él llamó Hermandad de Mutantes, porque él estaba convencido de que al establecer esta guerra en contra de la raza humana, los mutantes debían unirse, debían estar juntos y creó este concepto de la Hermandad de Mutantes. Sí, que es toda una asociación interesante, porque aquí, bueno, si uno va siguiendo toda la revoltura de los cómics que van y vienen, etcétera, empiezan con esta alianza y sin embargo queda algo como fragmentado por lo inestable. Sí queremos que nos acepten, queremos estar aquí, pero el punto era hacer una guerra y es ahí en donde se rompían las cosas. Exacto. Inclusive llega un momento entre todos los ires y venires, porque de verdad son no sé cuántos. Sí. Yo me perdí. Ajá. O sea, ya me perdí en cuántos, de cuál era. Se enfrentan Magneto y Quicksilver, y Quicksilver termina casi eliminando a Magneto, pero Magneto es el que le gana y sí lo elimina. La Bruja Escarlata se enoja y de ahí se desata todo esto y se descubre que no había muerto. Entonces Magneto queda vulnerable, entonces ya no se sabe realmente por qué están luchando. Exacto. O sea, si es por ellos en la cuestión familiar, si es porque son diferentes, si es porque los humanos no lo aceptan o porque ellos quieren aplastar a los humanos. Claro. Entonces se hace un merequetengue ahí. Que yo creo que tiene que ver también con esta dificultad y la confusión que tienen de orígenes y de raíces, en la dificultad de aceptación de sí mismo y el cómo convivir con el otro. Y entonces se hace todo esto, este relajo, ¿no? Fíjate que yo quisiera rescatar las películas de Hombres X, las dos primeras dirigidas por Bryan Singer, la tercera dirigida por Brett Ratner. Magneto es interpretado en las tres por Sir Ian McKellen, porque al tipo le costó trabajo, se convirtió en un caballero del imperio nombrado por la reina. Uh-huh. Un hombre maravilloso, un gran actor que además es homosexual. Eso es lo interesante. Puede entender bastante bien y puede plasmar. Él es un actor de teatro shakespeariano. Él y Patrick Stewart, los dos provienen de esta fila, de esta generación de actores de teatro. Capturan muy bien esta relación a la vez afectiva, pero a la vez antagónica. Yo siempre he pensado, el más grande enemigo es el que comienza siendo tu amigo. Sí, y eso lo podemos ver en diferentes cómics. Por ejemplo, en Smallville, que presentan a Lex Luthor y a Clark Kent como grandes amigos. Y dices, bueno, si eran tan cuates, ¿qué pasó, no? Claro. Y pues, regreso a la idea, este hombre, Ian McKellen, en su condición de diferente por su preferencia sexual, pues lo lleva a retratar bastante bien la incomprensión y el rechazo de que puede ser objeto una persona de su naturaleza. Por supuesto. Y fíjate que con toda esta intolerancia es cómo comprender aquello que puede ser igual, pero que a la vez puede ser diferente. Y yo creo que es algo que Magneto intenta de verdad mostrar y retratar, porque en muchas ocasiones lucha junto con Javier a la par. ¿Sí? Y también se enrola en la causa y es decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a luchar por nosotros, vamos a ver por la paz, como intentando algo diferente. Muchos le creen, muchos no, pero de verdad se embandera con las cosas y yo creo que es algo interesante de Magneto, tiene pasión. Claro. Mucha pasión por lo que hace y en lo que cree. Pues ya veremos si este proyecto que tienen, así como hubo Orígenes Wolverine, a ver si prospera esta idea de llevar a la pantalla una película de Magneto. Sería bastante interesante. Sería muy, muy interesante. Y fíjate que una de las cosas, leyendo acerca de las diferentes tramas en los cómics, a mí me llamó mucho la atención una cuestión, que en muchos hay hermanos, hay gemelos, y que algunos mueren, como esta idea del gemelo bueno, el gemelo malo, o el que prevalece, o el del más fuerte al menos fuerte. Y yo creo que está plasmado también aquí a través de Magneto, ¿no? ¿De dónde viene su fuerza, de dónde viene su fortaleza? Porque además su mutación llama la atención, que es el magnetismo. Por lo tanto puede controlar N cantidad de cosas. Virtualmente todo. Exacto. Por ejemplo, en la sangre dice, bueno, ¿cómo le hace para dominar a muchos humanos? controla el hierro. En la sangre. Exacto. Que ese es un momento maravilloso de la segunda película de Hombres X, su escapatoria. Sí. Yo siempre he pensado que junto con la escapatoria de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes es una de las más ingeniosas de la cinematografía. Fantástico. ¿Por qué? Porque Mystique, su fiel ayudante, su fiel cómplice, inyecta mercurio en la sangre de un guardia de seguridad bastante malvado y pues él inmediatamente huele el metal en la sangre de este hombre y pues lo utiliza en su favor. Sí, que es algo creativo, a mí se me hace, y podemos descubrir todo el magnetismo y toda la parte de metal y todo esto que se maneja en alrededor del individuo, entonces, bueno, del ser humano en general. Yo creo que eso es algo importante dentro de Magneto, entre que si es bueno, es malo, etcétera. Sí creo que hay una parte narcisista, megalomaníaca, prepotente. Sí. Que de repente le dan muchas ganas y le han dado muchas ganas de usar su poder en forma desmedida y lo ha explotado. Dice, ¿por qué me tengo que acallar? Quizá tenga que aprender un poquito de sencillez y humildad, que va a ser muy difícil con tanto poder y con tanto que hace. Pero creo que como línea es esto, además de la parte dolorosa que le ponen al matiz de haber perdido a su hija, que su esposa se horrorizó y se fue, le hacen esta parte humana. Que tanto reniega, que tanto alega, pero que ahí está, y yo creo que también contra eso está combatiendo, está tratando de eliminarlo para verse más mutante que humano. Pues yo creo que ya para terminar, Lupita, si te parece bien, recordemos la definición que dio Stan Lee, su propio creador, acerca de Magneto. Magneto no es malo, solo busca contraatacar a los racistas e intolerantes y defender a los mutantes. Es un peligro, sí, pero nunca pensé en él como un villano. Yo creo que Magneto será entonces un personaje que tenga vigencia en función a esta incapacidad, pues casi generacional del ser humano, una intolerancia y una conducta que honestamente no le veo que tenga un fin próximo. Pues no, desde ahí obviamente no. No. O sea, no. Pues bueno, ¿qué te parece si dejamos los personajes de ficción por ahora y nos despedimos? Claro que sí. Pero antes una recomendación. Sí, fíjate que Víctor Frankl, que es de quien hablamos acerca del creador de la logoterapia, tiene un libro, escribió un libro muy interesante, El hombre en busca de sentido, en donde habla de cómo fue viendo todo en Auschwitz, cómo fue viviendo las cosas y cómo llegó a ir gestando esta idea acerca de la logoterapia. Entonces, es un libro bastante interesante. Se lo recomiendo por ahí. Y yo antes de irnos, Lupita, también me permito recordar a mis grandes amigos Esteban Garza y Carlos Leiva. Ahora, chicos, están juntos, donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento. Y bueno, ahora sí, ya vámonos. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Doesn't it ever wake you in the middle of the night? The feeling that someday they will pass that foolish law, or one just like it, and come for you and your children. It does indeed. What do you do when you wake up to that? I feel a great swell of pity for the poor soul who comes to that school looking for trouble. Why do you come here, Charles? Why do you ask questions to which you already know the answers? Yes. Your continuing search for hope. You know this plastic prison of theirs won't hold me forever. The war is still coming, Charles, and I intend to fight it. By any means necessary. And I will always be there. Old friend.